nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es información y orientación sobre inmigración para nuestros niños y familias migrantes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana lo canta Lila Downs y dice así. ¿Cómo canta Lila Marco? Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana. Yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué asaltada con las patas bien peladas. Los huaraches que llevaba se acabaron de volada. El sombrero y la camisa los perdí en la correteada. Que me dieron unos cueros que ya mero me alcanzaban. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Sus consejos, sus consultas, sus comentarios, siempre bienvenidos al 1-866-99-NIÑOS. Hay folletos, hay boletos para quien se anime a llamar, aunque sea anónimamente y en confianza, el número es 1-866-99-NIÑOS. Ya que el 31 de marzo se conmemora el Día de César Chávez, dedicamos el programa de hoy a informar y orientar a nuestras familias migrantes. Si bien los que decidimos emigrar a este país lo hacemos en busca de mejores oportunidades para nuestras familias, sabemos que tanto el proceso de llegar como el diario vivir, trabajar y educar a nuestros niños aquí conllevan duros desafíos y dificultades. Tanto los recién llegados como los ya establecidos en estas tierras encaran riesgos y obstáculos para mantener a sus familias sanas, seguras y superándose. Además de las presiones cotidianas que enfrentamos todos, muchas de nuestras familias migrantes viven con el temor a las deportaciones o con las consecuencias de estas. Pero las buenas noticias son que contamos con recursos de apoyo, fuentes de guía, sustento y aliento, y podemos tomar medidas de precaución y de preparación. ¿Se pregunta dónde encontrar asesoramiento sobre asuntos de inmigración? ¿Cómo hablar de las deportaciones de inmigración con nuestros niños? ¿Qué preparativos y planes pueden minimizar el impacto de las posibles separaciones familiares? ¿Qué derechos y recursos respaldan a las familias y comunidades inmigrantes con miembros indocumentados? Bienvenidas sus voces, mujeres, hombres de campos, pueblos y ciudades. Traigo sus experiencias, sus vivencias, sus sugerencias, sus preguntas, sus interrogantes, sus inquietudes. El número a llamar es 1-866-996-4667, pues tenemos varias expertas listas aquí para responder a sus llamadas. Desde el estudio, respondemos aquí con Alyssa Simpson. Ella es abogada licenciada, directora del Departamento de Inmigración en la agencia comunitaria Canal Alliance en San Rafael. Siempre un placer tenerla en Nuestros Niños, Alyssa. Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por su trabajo. Y mi comadre Flor. Flor Emmer, empresaria, vicepresidenta de Marine Immigrants Rights Advocates, anfitriona y productora del programa de televisión Nuestras Voces, entre otros compromisos de voluntarios y servicio comunitario. Muchas gracias por acompañarnos, Flor. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar con todas las personas que nos escuchan para ver si se les puede ayudar en algo. Para eso estamos. Y por primera vez con nosotros, por vía telefónica se nos une Nelly Reyes. Ella es consejera de inmigración, ahora con base en San Francisco. Bienvenida a Nuestros Niños, Nelly. Muy buenos días y muchas gracias por... Nelly a la una, Nelly a las dos, Nelly a las tres. La línea está conectada. Vamos a asegurarnos de que Nelly está al teléfono para que pueda escuchar el programa y nosotros podamos escucharla a ella. Pues vamos a estar recibiendo llamadas y vamos a estar orientándonos, informándonos y orientándonos. Vamos a tratar una vez más por ahora. Nelly Reyes, ¿nos escucha? Sí, aquí la escucho. Muchas gracias. La línea dice que está lista, pero van a tratar... Ahí viene. Estamos al aire, Nelly. Aquí estoy. Ahora sí la escuchamos. Muy bien, muy bien. Está bien. Tengo que despertarme. Bienvenida a nuestros niños. Cafecito, tecito, lo que haga falta. ¿Qué tal un mensaje inicial? Sabemos que hay mucha confusión, información equivocada, supuesta orientación que lo que hace es desorientarnos. ¿Un mensaje inicial de nuestras invitadas? Alisa Simpson. Sobre todo... Ellos anunciaron hace poco, en enero, anunciaron que habrá una nueva forma de procesar las solicitudes para los perdones. Así que vamos a tener un tiempito para hablar un poco acerca de eso, porque hay mucha confusión acerca de eso. Pero aparte de eso, no hay ningunos cambios en las leyes, solamente eso. Hemos estado esperando que el Congreso haga algo desde hace tiempo y todavía no han tomado este tema. Así que si alguien le dice y le promete que ya estos cambios están aprobados, hay que informarse bien, porque no todo lo que brilla es oro. Así es. ¿Qué dice comadre Flor Emmert? Bueno, que siempre hay que andar por todos lados sin meternos en problemas, sin llamar la atención, si no tenemos los documentos. Y es muy importante respetar las leyes de este país. Y, por supuesto, la más importante de todas, o una de las más importantes, y si usted maneja, no tome. Y si toma, no maneje, quédese en su casita. Que es de los problemas más grandes que para nuestros individuos y familias nos impacta. Ahí es muchas veces donde hay el encuentro entonces con inmigración por los arrestos debido a la intoxicación manejando. Así que portarse bien, cumplir las leyes, pagar los impuestos, las responsabilidades de todo residente en este país en lo que se consiguen los documentos o las reformas que nos permitan vivir con más libertad. A ver qué nos dice Nelly Reyes desde San Francisco. Mira, yo lo que le diría a las personas es que ya los que ya son residentes legales y que pueden hacerse ciudadanos, que por favor lo hagan y protegen así a sus hijos cuando los niños todavía no son residentes, porque ellos van a adquirir la ciudadanía automática. Y muchos chicos a veces ya ves en la adolescencia se pueden meter en problemas. Y es muy triste ver a un muchachito de 19, 20 años que está siendo deportado a un país que donde nació, pero que en realidad no es su país. No conoce. Pero si los padres se hicieran ciudadanos, esos niños fueran automáticamente ciudadanos, o que al menos les metieran papeles a sus hijos, porque se ve mucho eso, que no presentan papeles hasta que los hijos ya no son mayores o que tienen problemas. Así que qué buen punto. Así que aprovechar los derechos y las oportunidades. Después de todo, la inversión vale la pena. ¿Qué más importante que esa protección, salud mental y conocer los derechos de cuando podemos arreglar papeles o si no podemos, mientras tanto, cómo cuidarnos, cómo protegernos y cómo hablar con los niños? Precisamente ya que mencionó los niños, algunas de nuestras familias se ven amenazadas por deportaciones y posibles separaciones familiares. ¿Qué tener en cuenta como familia? Alisa Simpson. Bueno, hay varias cosas que uno puede hacer para protegerse, a pesar de que las leyes no están favorables en este momento. Primero, hay que conocer los derechos que uno tiene siempre cuando está enfrentado con las autoridades policíacos o de inmigración o como sea en este país, y uno de ellos es mantener el silencio. Uno no está obligado de hablar de una forma voluntaria con ninguna autoridad. Si ellos tienen una orden de arresto, orden de cateo o algo así, esa es cosa diferente. Pero siempre tenemos derecho de mantener el silencio, y además, si no tienen orden para venir a la casa, uno tiene derecho de no abrir la puerta de su casa. Y es tan importante, de cualquier manera y por muchas razones, enseñarle a los niños que son los adultos los que abren la puerta, tomando nuestras precauciones y asegurándonos de quién está allí es por las razones necesarias y es alguien seguro. Es para prevenir muchos peligros y complicaciones. ¿Iba a añadir algo más? Y otra cosa de mencionar es que ellos ahora han cambiado un poco su política de la forma que trabajan cuando sí están efectuando un arresto. Y este es de hablar del peor caso, pero ellos sí están tomando en cuenta el hecho de que uno tiene niños en la casa, especialmente si uno es madre o padre soltero. Ellos están tomando eso en cuenta y las cosas bien asustantes que pasaron hace varios años de separaciones de familias, de niños que se quedaron solos, algo así. Eso realmente no está pasando tanto ahora como antes. Así que es importante asegurar de hablar con ellos, en peor caso, de la situación familiar para que ellos puedan tomar eso en cuenta y hacer algo un poco más humanitario. Responsable y demás, porque sí. Hubo obviamente protestas y se llamó la atención por lo que hicieron de manera inhumana, los errores cometidos y de manera de que hayan se minimice el sufrimiento. Hay parte que es inevitable. ¿Iba a añadir algo, señora Flor? Bueno, lo que quiero decirles, volviendo al tema de si maneja, no debe de tomar, también antes de salir de su casa, asegúrese que su automóvil está en buenas condiciones. Por favor, revisen que la luz del freno funciona, porque recientemente detuvieron a dos mujeres que estaban manejando en Marin County, en el condado de Marin, porque supuestamente no servía la luz de freno. Entonces, las lucecitas, todo debe de estar en buenas condiciones y por favor eviten colgar muchas cosas que los identifiquen como latinos. Desafortunadamente, si nosotros llamamos la atención con cosas que no debemos de hacer, pues vamos a tener éxito en llamar la atención. Y entonces, manejar con precaución, siguiendo todas las leyes, aprenderlas, aunque no tengamos el derecho a tener la licencia, pero aprender las leyes y las reglas, de poner las señales, de no cruzar en las intersecciones, de los límites de velocidad. En verdad hay que estar más aguzado. Vamos a hablar más sobre los derechos próximamente, pero hay ya varias llamaditas esperando, así que vamos a empezar a abrir el micrófono a nuestra gente. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a informarnos sobre las leyes de inmigración, los derechos y responsabilidades que nos conciernen. El filósofo Voltaire dijo, toda persona tiene igual derecho a la libertad, a la prosperidad y a la protección de las leyes. ¿Qué dice usted? Hay todavía líneas dispuestas para sus opiniones en el 1-866-996-4667. Sea una consulta, un consejo o su propio comentario. Y la primera que va a entrar es la señora Marta de Richmond. Adelante, señora Marta, la escuchamos. Muy buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo podemos servir? Bienvenidos a todos ahí en la radio también. Gracias. Y pues tengo aquí como una duda de los años. Si uno tiene 10 años de vivir aquí en Estados Unidos, si uno pues es posible uno arreglar papeles, porque he escuchado yo que sí se puede, pero no sé, no estoy segura. Quería que me... esa duda. Bueno, antes que nada vamos a aclarar que las guías que vamos a dar es en términos generales. Hay que analizar la situación específica particular de cada individuo y familia antes de decir algo por cierto. Pero en términos generales sí se oye hablar de lo de los 10 años. Primero la licenciada Simpson, luego Eneli Reyes. Yeah, existe una cosa que se llama cancelación de la remoción. Antes fue conocido por el nombre suspensión de la deportación, pero en todo caso es lo que la gente conoce como la ley de los 10 años. Y lo que dice eso es que si uno está aquí un mínimo de 10 años, y yo siempre quisiera decir que eso es 10 años que se puede comprobar, 10 años desde su primer recibo que tiene guardado para mostrar que sí de veras está aquí 10 años, que no tiene ausencias de más de 90 días de un solo, ni más de 180 días en total. Entonces, 10 años. Si es una persona de buen carácter moral, lo cual es de decir que está haciendo la declaración de los impuestos cada año y además que no tiene delitos serios en su contra, que tiene padre, esposo o hijo, residente o ciudadano, ese es de decir que una persona que está aquí sola no puede hacer la solicitud por los 10 años. Tiene que tener padre, esposo, hijo, residente o ciudadano y comprobar que esa persona sufriría extraordinariamente o inusualmente si fuera separado de usted o si tuviera que acompañarle deportada a su país. Tal vez podría arreglar papeles. Lo que hay que saber de eso es que, en primer lugar, uno no puede solicitarlo. tiene que estar puesto en proceso de remoción de deportación para poder intentar hacer eso. Entonces tiene que ponerse en boca del lobo para poder intentarlo. Y además, lo que hay que saber es que de toda la gente que solicita eso nacionalmente, menos de 10% ganan. Así que es un riesgo a tomar. Es algo que se puede respirar un poco más tranquilo cuando ya tiene sus 10 años, pero tiene que verlo como una forma de respaldo por si acaso si tuviera problemas con inmigración. Uno no debe estar buscando eso. Y no es una garantía, obviamente. 10% se aprueba y eso es cumpliendo todos esos criterios y es que a uno lo agarren primero. No es uno presentarse y decir quiero. Exacto. Y el otro que es un tipo de mito que anda con eso es que para mostrar el sufrimiento extraordinario de sus familiares, lo clásico que se usa la gente en esa situación es una deshabilidad del niño. Así que cuando uno está en el hospital o algo así con los niños y tiene una situación un poco difícil con los niños, ellos siempre hablan de eso y la gente me pregunta, por tener un niño con necesidades especiales, yo califico para algo. Eso es lo que se está hablando. Sí. Y también depende de la discapacidad y demostrar que nuestro país de origen no se habría lo necesario para esos niños. Exacto. Que ciudadanos. A ver qué añade Nelly Reyes de su parte. A la pregunta de la señora Marta, la ley de los 10 años, esto de los 10 años de la persona aquí sin permiso. Pues mire, Alisa creo que ya lo explicó bastante bien y yo lo que le digo a la gente que como cuando alguien les está pidiendo mucho dinero, más de $500 para hacer ese caso, que vayan por favor a una organización o tener otra consulta, porque en realidad, no, como dice ella, no existe, no es algo que puedan hacerlo y es bastante difícil, pero si inmigración los llega a arrestar, es súper importante que inmediatamente llamen a un abogado, ¿verdad? Que no dejen que los deporten para que puedan darles esa audiencia con el juez. Sí, que pedir una audiencia con el juez y pedir la llamada al abogado y a través de agencias comunitarias, por lo general es que haya los abogados que conocen bien esto y que no van a cobrarle más de lo que esto amerita, dados los riesgos y las probabilidades. Hay oportunistas que se aprovechan de nuestra necesidad y eso no es justo, no callamos en esas garras de lobo. Familia, el tema de hoy es inmigración. Tiene consultas, tiene comentarios, tiene vivencias que puedan ayudar a otros. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS. Recibimos a Silvia después de las voces de nuestra gente, porque Lorenzo andó con el micrófono en la calle. ¿Qué nos dijo la comunidad? Y ahora, voces de nuestra gente. Hola Marisol, esta semana platiqué con gente sobre la inmigración, un tema muy importante y a veces controversial en este país. Escucha lo que nuestra gente compartió sobre sus experiencias y lo que ellos les gustaría ver en el futuro. Todos venimos buscando una vida mejor en este gran país y primeramente para nuestros hijos y enseguida pues para encontrar trabajo. De tanta pobreza, tanta inseguridad a veces en tu mismo país, tienes que venir a buscar nuevos horizontes. Mi familia decidió emigrarse de este país para tener más oportunidad para sus hijos. Tenían trabajos buenos allá en Guatemala, pero llegaron aquí para darnos más oportunidad a yo y mis 4 hermanas. Allá no hay trabajo para las mujeres, ni mucho menos para los hombres, pero es una temporada y nadie te paga. Bueno, las dificultades es que allá no se puede sobrevivir de la agricultura, que es de donde somos nosotros. Por alguna razón se te da medianamente un buen producto de la cosecha, nomás no tiene valor. Te va bien, te compran barato. Te va mal, pues te va mal de por sí. Pues que no pueden ser ciertas cosas que otras personas pueden hacer en este país. También la educación, manteniendo una licencia de manejar y aplicando por trabajos que sí califican. Al llegar el inglés, no sabe uno cómo son las leyes aquí. El que llega uno también con miedo cuando vienes sin papeles. Pero gracias a Dios alcanzamos nosotros la amnistía. Con buena suerte pasas, como nos pasa a nosotros. Y al pasar el tiempo, pues encontrar trabajo. Yo duré un año sin trabajar, part-time, trabajé, no me pagaron un tiempo, después me acomodé. Yo creo que lo que tienen que hacer es pasar el Dream Act, porque la educación sí da futuro a cualquier persona y pues también puede producir más trabajos. Pues yo creo que haciendo otra amnistía integral, porque los padres que los deportan, los niños quedan traumados y es muy triste porque pueden toda su vida recordar esa separación. Para nuestros niños, soy Lorenzo Plazola. Gracias, Lorenzo. ¿Qué piensa usted de esos comentarios? Mencionaron la palabra amnistía, mencionaron el Acta del Sueño o el Dream Act, el derecho a la educación superior para nuestros adolescentes, nuestros estudiantes no documentados. ¿Qué piensa usted? ¿Qué situaciones tiene? Esto inspiró a Flora. ¿Qué nos dice, Flor? Bueno, que es muy importante que todos sepan que hasta ahorita no existe una reforma migratoria, pero las personas que pueden votar, por favor, háganlo. Escuchen a sus representantes gubernamentales y apoyen a aquellos que están detrás de una reforma migratoria y que quieren a los latinos, que están apoyando a los latinos. Es muy importante, las personas que pueden hacerlo, represéntenos. Qué buen punto. Ciertamente usemos nuestra voz y nuestro voto, los que tenemos la capacidad de votar ya, para también elegir representantes que tengan nuestros intereses en mente. Tuve la oportunidad de conocer al José Hernández, que está para el Congreso ahorita. Una de estas historias verdaderamente inspiradoras de padres agricultores aquí del Valle. Fue astronauta y ahora va posiblemente al Congreso. Así que hay esperanza, familia. Hay muchas dificultades y dolores, eso se sabe. Los desafíos, ciertamente. Pero nuestra gente sobrevive y brinca y salta fronteras y barreras hasta sobrevivir y muchas veces despuntar y destacarse y superarse por nuestros niños. Pero bueno, tomemos las llamadas de ustedes. Señora Silvia de Oakland, bienvenida a nuestros niños. Y al de señora Marta, no nos despedimos en el aire, pero gracias por su comentario. Buena suerte con su situación. Le mandamos la información por correo. Adelante, Silvia. Sí, buenos días. Gracias por esperar. Yo quiero hacer un comentario acerca de lo que es ESCOM, o sea, Comunidades Seguras. Que no es una ley y que simplemente es un programa, pero que también está abusando para separar familias y está contribuyendo con la policía para poder hacer arrestos y de ahí mandarlos a la cárcel para poder tomarles huellas y esperar un proceso para deportaciones. Qué bueno que ha mencionado lo de ESCOM. Vamos a definir qué incluye eso. Eso se escribe S como de Sandra, y la raya, y COM, supuestamente de comunidad, pero tiene sus riesgos. Abogada Simpson, ¿pudiera definir o pasamos a Nelly Reyes? En pocas palabras, ¿qué debemos saber? Tiene que ver con una persona que tiene que pasar a la cárcel o que tiene contacto con la policía de su localidad. Es que hay ahora colaboración entre la policía local y ICE, que es la parte de inmigración que está encargada de los arrestos y las deportaciones. Y ahora hay, por acuerdos federales, hay más cooperación entre esas entidades. Así que una persona que tiene que pasar a la cárcel de su ciudad, a pesar de que no sufre consecuencias criminales, podría caer en manos de inmigración por eso. Sí, cierto. Y eso es, por eso hay otra razón más por la que hay que portarse bien y tener muchas precauciones, porque hay estas medidas que, aunque no sean la ley grande, todavía nos puede poner a riesgo. Señora Silvia, cuando usted llama con esa situación, ¿es que conoce a alguien impactado por ella o hay algo que usted quiere que nuestra gente oiga? Sí, conozco varias personas. Nosotros en la organización en la que asisto, de Mujeres Unidas y Activas, han llegado varias personas en esa situación, cuando ya les ponen el grillete, a veces solo por caer en las redadas esas para ver si van tomados o no. Entonces les ponen el grillete y ya no las dejan seguir, sino simplemente les hacen la deportación. Entonces, lo importante, yo creo, es estar informados y asistir a los agencias comunitarias para poder tener referencias para abogados, ¿no? Para poder estar mejor informados y saber qué hacer en estos casos. Exacto. Ay, pues qué bueno. Gracias por traer ese tema. Se nos están cargando las líneas, así que seguimos rapidito. Gracias, señora Silvia. ¿Qué tal unos boletos para la peña? ¿Los puede aprovechar ya que está ubicada por acá, por Oakland? Vaya a disfrutar al Centro Cultural La Peña, a cargarse las pilas para seguir apoyando a nuestras familias a través de MUAS, Mujeres Unidas y Activas, una de estas mujeres también impresionantes en San Francisco y en Oakland. Familias, estamos hablando sobre inmigración. Tiene consultas, tiene consejos, tiene comentarios. Aquí nos acompaña la licenciada Alisa Simpson, Nelly Reyes, consultora de inmigración, y la ayudante comunitaria de todas, la comadre Flor Campos Emmert, empresaria y representante de Marine Immigrants Rights Advocates. Pasamos a Micaela de Océano. Adelante, Micaela. Buenos días. Buenos días. Está al aire. ¿Cómo podemos servirle? ¿Tienen alguna noticia acerca de la ley del castigo? Para pagar el castigo aquí y no tener que pagarlo 3 o 10 años fuera del país. No sé si supieran cuándo va a entrar en vigor esta nueva ley. La ley del castigo, ¿eso está relacionado a lo del perdón que habíamos mencionado? A ver qué dice la licenciada Simpson. Sí, exacto. Todavía no existe. Ese es lo que anunciaron en enero. Y es algo que podían hacer igual que lo que anunciaron el año pasado acerca de la revisión de los casos de deportación, a ver si hay algunos casos que se puede cerrar. Este igualmente es algo que ellos podían hacer al nivel de la administración y lo interno de inmigración, que no requiere un acto de Congreso. Entonces, este de los perdones es que cuando uno va a arreglar los papeles por medio de un familiar o empleador o que ha ganado la lotería de visas o como sea, normalmente si una persona ha entrado sin papeles a este país, tiene que salir del país para arreglar los documentos en el consulado en su país de origen. El momento que sale del país por cualquier motivo, incluyendo la cita en el consulado, si una persona ha estado aquí, por ejemplo, si ha estado aquí más de un año sin papeles, le toca 10 años afuera. Ese castigo de tiempo se puede evitar solamente haciendo una solicitud para un perdón. Y hasta el momento lo que uno tiene que hacer es salir del país, tener su cita, hacer todo el proceso y después entregar su solicitud para el perdón. Buena suerte, ojalá que gane y ojalá que no demoren mucho tiempo que lo aprueben. Lo que van a cambiar es que para ciertas personas, no todas, pero para ciertas personas van a permitir que lo hagan aquí las solicitudes para los perdones. Y entonces uno puede salir para su cita en el consulado con todo ya arreglado. No solamente los documentos, sino que además el perdón, bueno, preliminar, aprobado, o sea que no está oficialmente aprobado, pero es de decir que van a aprobar el caso. Así que uno podría salir por un tiempo breve para el consulado ya sabiendo que va a ser aprobado su perdón. Ese es un cambio al nivel de la administración que pueden implementar, pero no lo han hecho todavía. Estamos pensando que probablemente habrá un proceso para hacer eso antes del fin de este año. Y que esperamos que venga, pero no es un hecho todavía. Exacto. Y además la gente está preguntándome todo el tiempo si uno puede arreglar los documentos aquí sin tener que salir. Eso no es cierto. Siempre tendrá que salir, pero con el perdón ya aprobado. Ay, muy bien, muy bien. Caramba, esperemos que eso les sirva, señora. Son situaciones complicadas, por eso hay que asesorarse directa y personalmente con alguien de confianza, lleve sus papeles, honestamente explique su situación y entonces le dicen cuáles son las opciones, las probabilidades, qué ánimo. Cuando usted dice que esto aplica a algunas personas, ¿va a ser por rifa o es como ellos eligen quién y quién no? Es que va a aplicar a los que se llaman parientes inmediatos. Esos son esposos de ciudadanos, padres de ciudadanos y hijos menores y solteros de ciudadanos. Pero los que están arreglando, por ejemplo, por empleadores, los que están arreglando por ejemplo, esposos residentes permanentes, hermanos de ciudadanos, no van a calificar para eso. Solamente los que son parientes inmediatos. Ay, siempre hay cláusulas, excepciones y demás, pero no perdamos la paciencia, persistamos con conciencia, que muchas veces vale la pena. Familia, el asunto de inmigración es el tema de hoy. Vamos a recibir sus llamadas, se desocuparon un par de líneas, así que si llama se puede acomodar. Pasemos a los anuncios de interés familiar y tomamos sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Estás seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Encontrar ayuda en el área de la Bahía es ahora más fácil que nunca. Marque el 211 para hablar con un especialista que le ayudará a identificar servicios locales como guarderías, asistencia para renta de casas, consejería, agencias de empleo, cuidado de salud, comida y mucho más. Marque 211 para obtener ayuda gratuita confidencial los 7 días de la semana. 211 es un servicio de United Way, Eden 1IR y el Centro de Crisis de Contra Costa. Desde su inauguración en 1984, más de 2 millones de niños y maestros han entrado gratis al Monterey Bay Aquarium, institución sin fines de lucro. Somos el único acuario en el país en que ofrece visitas y programas educativos gratuitos a las escuelas. Tú puedes contribuir al éxito de la visionaria iniciativa de educación científica donando a nuestro Children's Education Fund. Para obtener más información acerca de los programas educativos del acuario y hacer una donación, visita montereybayaquarium.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Continuamos el consultorio sobre asuntos de inmigración. Como invitadas nos acompañan la abogada Alicia Simpson, la consultora Nelly Reyes y la trabajadora comunitaria y empresaria Flor Emmert. Y ahora se nos une por teléfono Joel Lacayo. Él es gerente de programas en el Fondo Popular de la Misión, quien tiene un mensaje sobre los ofrecimientos relacionados a este tema de inmigración. ¿Cómo apoya el Fondo Popular a nuestras familias migrantes? Adelante, Joel. Gracias. Quería solo mencionar eso. Nosotros tenemos un programa que se llama Tandas de Ciudadanía, y esencialmente lo que es son cuando un grupo de gente se forma una tanda con nuestra organización sin lucro y se ahorran juntos sobre sus cobros de ciudadanía. Cada participante recibe un subsidio de 25% de los cobros, queriendo decir que a los 6 participantes ahorra un total cada uno de $510 y nosotros le proveemos un subsidio de $170 gratuitos que no tienen que pagar de vuelta. E incluso al ellos estar participando en esta actividad, en esta tanda de ciudadanía, están siendo reportados a agencias de crédito, o sea que están ahorrando para sus cobros de ciudadanía e incluso se les está mejorando el crédito también. Uy, qué bien, parece como muy bueno para ser verdad. ¿Hay que ser residente de San Francisco? ¿Hay que estar viviendo en San Francisco? Es buena pregunta. Tenemos 3 sitios ahorita que lo están tomando este programa. Uno está en San Francisco, que se llama Mission Neighborhood Centers, que podrían comunicarse con Malta Calderón. El segundo lugar está en Redwood City, es International Institute of the Bay Area, con María Parraza. Y el tercero es en San José, que es el Center for Employment Training. Ahí se pueden comunicar con Mónica. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Hay algún número central o un sitio en la internet que pueda remitir a nuestras familias? Sí, claro. Ellos siempre pueden comunicarse con nuestra organización que está localizada en el Mission y nosotros les podemos dar la información de comunicación de los diferentes sitios. Nuestra organización se llama el Fondo Popular de la Misión y pueden comunicarse directamente con nuestro número que es el 415-738-2559. E incluso pueden llamar a Mission Neighborhood Centers en San Francisco, que es el 415-206-7759. Perfecto, muchísimas gracias. Sabemos que el Fondo Popular de la Misión lleva mucho tiempo apoyando a nuestras familias en todo, desde economía y educación y asuntos ahora de inmigración. Que el tema de hoy, familia, es cómo orientarnos e informarnos si somos migrantes, si estamos tratando de arreglar papeles, a dónde procurar la orientación. Y aprovecha aquí los recursos que tenemos en vivo, en confianza, en español, gratis y no tiene ni de que identificarse por nombre. Aunque el señor Armando, la señora Alma, sí se identificaron por nombre. A ver quién le toca el próximo turno. Señor Armando de San José, bienvenido a nuestros niños. Gracias por esperar. Dios me Muchas gracias. ¿Cómo podemos servirle? Pues mire, tengo una pregunta acerca de migración. Uh-huh. Yo había llamado con usted hace un tiempo para por el programa de abuso a niños, gracias a usted y a sus consejos me ayudaron mucho. La corte ya me declaró inocente. Pero ahora tengo un problema en migración bastante grande. ¿Quieres resumirlo para que lo escuchemos? Sí. Cuando la madre de mi esposa metió los papeles para ayudarnos a nosotros a legalizarnos o ayudarnos a obtener una residencia tal vez o algo. Uh-huh. Y yo no sabía que ella había metido los papeles como mi esposa, para mi esposa como soltera, no como casada. Uh-huh. A mí no me dijeron exactamente la realidad del caso. Yo pensé que estábamos los tres, mi hija, mi hijo, mi esposa y yo como en la petición de mi suegra. Mi suegra la metió cuando ella era residente en la petición. Uh-huh. Cuando ella pasó a ser ciudadana, cambió el estatus de la solicitud y aún seguía manteniendo a mi esposa como soltera. Uh-huh. Ahora que tuvimos la corte y el problema se agravó demasiado, mi esposa dijo que estaba soltera. Yo le dije al juez que estábamos casados. Uh-huh. El juez me pidió pruebas para esto, yo las mencioné. Y mi esposa se enojó demasiado conmigo, me mandó a su abogada, me dijo que había hecho un error, que ya no nos iba, ya no le iban a dar papeles a ella ni al niño, que ya no le iban a ayudar. Un abogado me dijo que ella estaba metida en un problema muy grande de migración, que la podían deportar, y a mi suegra también, pues no sé, podía tener problemas por haber mentido en una aplicación de migración. Yo quiero saber si esto es verdad y qué tanta repercusión puede tener esto en mi familia, porque yo estoy fuera de la petición, hasta ahora me enteré. Así que según lo que entendimos, entonces, sí, al usted, ¿perdón? Es cuando no decimos toda la verdad al someter los papeles y después se enteran las cortes de que hay algo que no está correcto, qué consecuencias puede tener y qué se puede hacer ahora. Exacto. Alicia Simpson. El problema con este caso comenzó con la solicitud de madre para hija diciendo que su hija era soltera, porque una madre residente permanente no puede pedir a un hijo casado. Entonces, ella metió la solicitud temprano diciendo que su hija era soltera cuando no era cierto, o me parece que no era cierto. Después de haber hecho la ciudadanía, ellos hubieron podido comenzar con una nueva solicitud de madre a hija casada, con una nueva lista de espera, etcétera, pero parece que no hicieron eso, parece que siguieron con la mentira, diciendo que era soltera y que ella iba a intentar ganar los papeles manteniendo esa mentira, y el juez se dio cuenta. Y eso sí, es cierto que trae problemas enormes. Porque se considera fraude. Sí, exacto, exacto. Hay perdones para fraude, pero son difíciles de ganar, y aparte de eso, me parece que ella ni siquiera está en ninguna lista de espera porque la mamá no puso la solicitud en un tiempo correcto, así que tendría que comenzar de nuevo con la solicitud. Y sí, el mensaje de eso más general es que realmente es importante ser honesto cuando uno está haciendo las solicitudes porque eso trae consecuencias enormes. Si se hubieran divorciado antes, entonces sí la mujer se considera soltera. Solamente si el divorcio estaba final antes de que la mamá puso la solicitud. Okay. Así que sí, debe buscar asesoramiento. Entonces, dada la situación difícil, ¿qué puedes decir? ¿En Eli Reyes tendría algo que añadir? Únicamente de que la gente esté consciente de una persona, como dice, ciudadana, puede presentar una solicitud para sus hijos casados y solteros, pero una persona residente nada más puede presentar la solicitud para su hija, los hijos solteros. Solteros. Y si yo les digo, pueden vivir juntos y tener hijos y todo eso, pero no se casen. El documento hasta legal. Que no, porque dice, puedo tener hijos, no pueden vivir juntos, ¿no? Es más, pueden tener una bendición nada más del cura, pero mientras no exista un papel legal, esa persona no está casada, pero apenas se casen, es válido el matrimonio y en todas partes del mundo, porque a veces vienen casados de México y creen que por ya haber estado separado de esa persona por más de 3 años o 4 años, dicen, no, ya estoy separado, ya no estoy casado. Y eso no es cierto. Excelente, así que esto nos orienta. Otra razón más para la cual pensarlo muy bien antes de casarnos legalmente. El matrimonio civil es algo legal que nos trae muchas, muchas complicaciones. Si queremos la bendición religiosa y espiritual, eso es aparte, no tiene que pasar por los jueces y demás. Esperemos que eso les sirva. Mientras tanto, para dar una buena noticia, unos boletos para el Museo de San José de Niños. Al señor Armando, lleve a su chiquito. A pesar de los pesares, tenemos que sacar un respiro para recrearnos y aprender en lo que se resuelve la situación legal. Esperemos que eso les sirve. Pasamos a los anuncios comunitarios entonces, Lorenzo. Ay, en asuntos de inmigración, vamos a traer un invitado telefónico que tiene un anuncio de un evento muy importante. Pues en la Biblioteca Pública de Concord habrá consulta sobre inmigración próximamente ahora en abril 26. Que nos lo diga directamente el señor Josh de la Biblioteca de Concord. Adelante, Josh, cuéntenos. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, quería informarles a todo el público que vamos a tener en la Biblioteca de Concord el día 26 de abril una clínica legal de inmigración y allí pueden recibir unos 15 minutos de consulta con abogados especializados en la ley de inmigración. Uh-huh. Y se atiende por orden de llegada y empezando a las 5 ya tenemos lista y ya se pueden inscribir. Y realmente son dos opciones porque en la Biblioteca de San Pablo, al lado de Richmond, California, mañana mismo, mañana a las 6 también va a haber una clínica. Así que hay dos oportunidades en el condado de Contra Costa, mañana lunes en San Pablo a las 6 y el jueves 26 de abril a las 5 en Concord. ¿Hay que ser residente de Contra Costa o eso no importa, cualquiera que se pueda nomás llegar temprano? Sí, nomás venir y se inscribe, allí puede tener una consulta de 15 minutos. Maravilloso. Y estos son abogados especialistas en inmigración que voluntariamente están donando su tiempo para ofrecer este recurso de tanta necesidad. Y una vez esté en la biblioteca, saque unos libros, unos videos, aproveche ahí los ofrecimientos de estos lugares tan, tan ricos en recursos. Aquí tengo la dirección del de la de Concord, que es el 2900 en la calle Salvio. ¿Usted tiene la dirección del de la de San Pablo o la gente lo encuentre? Sí, la dirección de la Biblioteca de San Pablo es el 2300, el Portal Drive, San Pablo, 94806. Maravilloso. Pues algo más, aquí tengo un número telefónico, ¿lo dice o lo digo? Sí, bueno, el número telefónico de la Biblioteca de Concord es el 925-646-5455. Luego de San Pablo es el 510-374-3998. Maravilloso. Muchísimas gracias, Josh Alperín. Así que qué buena idea. Ojalá se unan otras bibliotecas públicas en otros condados de este estado, de este país. Pues hay mucho, mucho que aprender en las bibliotecas y cuestiones de inmigración nos ayudan a orientarnos para poder seguir educando a nuestros niños mientras estamos en este país. Familias, el tema de hoy son consultas de inmigración. Tenemos invitados expertos. Entre los anuncios comunitarios, aquí les recordamos que tenemos clases gratuitas para padres en Terra Linda. Estaré con ellos. Y están todos bienvenidos. Es este martes en la Oficina de Educación del Condado de Marin. Bienvenidos todos. Pasamos a la llamadita de Alma de Salinas. Gracias por esperar, señora Alma. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, a ver, ¿por qué cuando deportan a alguien de papás, los niños se tienen que quedar aquí y por qué no se los pueden llevar? Y también otra que tengo es, como nosotros en esa situación podemos abrir una cuenta del banco y si nos sacan o algo, ¿qué pasa con ese dinero o para los niños o para nosotros? Así que dos partes de la pregunta, cuando hay separaciones familiares por deportación, si los niños tienen que quedarse aquí y qué pasa si uno tiene dinero en el banco, digamos, que tiene acceso. Alisa Simpson, licenciada. No es cierto que los niños no se le puede acompañar. Esa es decisión del padre. Si los padres creen que la situación está tan malo en su lugar de origen que no sería bueno llevar a los niños, ellos tienen la opción de dejar a sus niños ciudadanos aquí. Pero sí tienen derecho de llevar a los niños también. Pero el asunto es que para hacer eso, los niños tienen que estar preparados. Eso es de decir que es mejor idea conseguir pasaportes para sus niños del país de origen si son de allá, o pasaportes estadounidenses si están de aquí. Y a veces eso puede ser difícil de hacer a la última hora si los padres están separados, porque obtener un pasaporte para un niño menor requiere la firma de ambos padres, excepto en caso de que uno de ellos tiene custodia completa de una corte. Entonces, y toma tiempo y cuesta dinero, así que no lo dejemos para última hora, por si acaso, siempre tenerlo todo pasaporte. Exacto. Si uno no tiene los documentos listos, eso sí podría resultar en una separación temporal, pero los padres sí tienen derecho de decidir dónde van a vivir sus niños. Y respecto a cuentas bancarias, uno tendría derecho de arreglar eso, pero el asunto es que cuando uno está saliendo, ese es un asunto de emergencia, y podría ser que tiene que arreglar eso desde afuera, lo cual es un poco más problemático. Mm. Pero sí, la otra cosa que uno podría hacer es arreglar algo con sus familiares para un plan de emergencia. Alguien de confianza que pueda firmar por usted. Sí. Tenerlas en conjunto. Sí. Para todo eso, asesoramiento específico, según su circunstancia, que le pueden decir entonces qué le conviene, porque en verdad quizá lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Esperamos que eso le sirva, señora Alma. Nelly Reyes, ¿tendría algo que añadir sobre esas preguntas? Mira, precisamente eso era lo que yo quería hablar sobre la documentación, que estemos preparados en tener la documentación tanto del pasaporte de los Estados Unidos como el pasaporte de su país. La mayoría de los países latinoamericanos ahora ofrecen lo que se llama la doble ciudadanía, porque esos niños, si se van, por ejemplo, a México sin ninguna documento de ser mexicanos, ellos en realidad son extranjeros en México y les dan problemas. Y los padres después no pueden venir a los Estados Unidos a sacar una copia del acta de nacimiento de ese niño. También que tengan listo unos documentos como de testamento sobre la custodia del niño, porque como dice Alicia, no lo va a poder hacer en un momento inadecuado. Y cuando no tienen los documentos, es por eso que, ¿cómo van a probar que a veces hasta son sus hijos? A veces no tienen ni el acta de nacimiento a la mano. Así que cuando usted dice... de la familia debe tener esos documentos. En caso de... Cuando usted dice documento, para tenerlo muy, muy claro, no se refiere a los documentos de inmigración, sino a los papeles que tenemos de dónde nacieron los niños, de pasaportes, de cuentas, todos los papeles importantes. Si no tiene documentos de inmigración, lo entendemos, pero todos los papeles importantes que comprueba que usted es padre de su padre, que quien tiene custodia, que todos esos papeles importantes, tenerlos en un lugar muy seguro para que a la hora de la verdad los tenga a mano. Muchísimas gracias. Buen recordatorio, señora Alma. También le vamos a mandar unos boletos para el Acuario de Monterrey. Lleve a su familia a divertirse y aprender un rato. El Acuario de Monterrey es uno de los patrocinadores principales de este programa y específicamente del tema de hoy. Y queremos que más de nuestra gente latina se llegue a educar y a disfrutar aprendiendo sobre la vida marina allá en Monterrey. Hablando de derechos, ¿qué tal esta cancioncita de Francisco Herrera? Saber ante la migra nos recuerda los derechos. Escuchemos. Vamos. Hace unos días iba yo con mi familia, los tres chiquillos y mi esposa a lavar, cuando de pronto que nos cayó la migra, pensando que nos iba a deportar. Pidió papeles y le importó muy poco si mi familia se quedaba abandonada. Pero por eso, tenga o no tenga papeles, hay que saber sus derechos para poderse defender. No tenemos que mostrar ningún papel, no tenemos que decirle nada a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si la agarran, usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio. Tenemos derecho de hablar de un abogado. No tenemos que firmar un documento, porque seguro es para la deportación. Si vi a la migra ojeando por la calle, siga adelante como si no existiera, porque aunque buscan a quien se ve latino, persiguen a quien empiece a correr. Póngase trucha, tenemos el derecho de andar sin ninguna identificación. Sea cordial y no dé información, que la tranquilidad puede ser su salvación. No tenemos que mostrar ningún papel, no tenemos que decirle nada a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si la agarran, usted ya sabe qué hacer. Todo el que nos llame hoy va a recibir información sobre los derechos, tenerlo a la mano. A veces hay una postalita que podemos presentar sin tener que abrir la boca en inglés ni en español, que demuestra que estamos informados, por si acaso, para protegernos. Francisco Herrero es de Trabajo Cultural Caminante. Búsquelos en la red, invítelos a sus eventos. Tienen muchas canciones originales que pueden servirle a nuestras familias. Acomodemos una llamadita antes de las guías. Nayeli de San Leandro lleva un rato esperando. Adelante, Nayeli. Que demuestra que estamos. Señora Nayeli, separe el teléfono de la radio y escuche el teléfono. De Trabajo Cultural Caminante. Señora Nayeli, por favor, separe el teléfono de la radio, que la radio sale como un segundito luego y nos confundimos. Cuando usted llame, escuche el teléfono y separe la radio. O quizá ponemos las guías entonces, lo que conseguimos a la próxima, porque el tiempo siempre nos queda corto y estas guías tienen otra lista de recomendaciones sobre asuntos de inmigración. Adelante. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Si bien salimos de nuestro país de origen en busca de mejores oportunidades para nuestras familias, tanto el llegar como el diario vivir, trabajar y educar a nuestros niños conllevan duros desafíos y dificultades. Recordemos, los niños absorben los temores, desconfianzas y tensiones de los adultos. Protejámoslos de preocupaciones y fuentes de estrés que no le corresponden. Los niños desarrollan complejos, prejuicios y actitudes discriminatorias si son víctimas o testigos de racismo o crímenes de odio. Ayudémosles a desarrollar un sentido de orgullo propio y a cultivar el respeto. Los niños aprenden de los adultos cómo enfrentar retos, sobreponer obstáculos y resolver problemas. Sirvámosles de buenos ejemplos. Procuremos información fiable, pues preguntando se llega a Roma. Y persistamos con paciencia, que Roma no se hizo en un día. Adelante, familias, que sí se puede. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Sí, familias, y tráiganos sus pensamientos, sentimientos o interrogantes. Todavía vamos a acomodar un par de llamaditas. El número es 1-866-996-4667. Nayeli, ¿ahora sí la alcanzamos? Sí, ahora sí estoy aquí. Adelante, la escuchamos. Adelante. Sí, bueno, antes que nada quiero darle muchas gracias por su programa. Siempre nos llena de sabiduría. Oh, nuestro programa, suyo también. ¿Cómo podemos servirle? Sí, mi pregunta es, mi esposo ahorita ya está tramitando su ciudadanía. No estamos casados aún, pero preguntamos y nos dijeron que si nos casamos para el tiempo, si él me quiere arreglar papeles, tendría yo que tener que salir del país aproximadamente 10 años. Entonces mi pregunta es si es eso cierto o si hay una posibilidad de que sea menos el tiempo. Qué bueno que si no está clara, llama para aclarar. Vamos a repasar entonces qué es lo que dice la ley. Licenciada Lisa Simpson. Es lo de que estábamos hablando un poco antes. Si uno está casado con ciudadano y nadie le pidió antes de abril de 2001, esa es la ley 245I, pero si no califica bajo esa ley y no entró con visa, entonces tendría que salir para ir al consulado de Estados Unidos en su país de origen para arreglar los papeles. El momento que uno sale del país, le toca 10 años afuera. Para evitar ese castigo de tiempo, tiene que solicitar un perdón mostrando sufrimiento a su padre o a su esposo, residente o ciudadano. Y ese es lo que va a cambiar, que en el futuro próximo va a poder hacer esa solicitud para el perdón. Si su esposo logra hacer la ciudadanía, va a poder hacer esa solicitud para el perdón antes de salir y arriesgarse. Ya va a salir sabiendo que el perdón está aprobado. Pero quisiera enfatizar una cosa más acerca de eso. Ese es para personas que están aquí más de un año sin papeles y no han estado viajando para los que han estado aquí y entran y salen y entran y salen y cosas así, puede ser que los toca 10 años afuera antes de poder ni siquiera solicitar el perdón. Así que cuando uno ha tenido presencia indocumentada en este país, y especialmente si ha estado viajando fuera del país, debe de consultar con un abogado o una agencia comunitaria primero antes de poner los papeles para asegurar que va a calificar para ese nuevo perdón. Mire para allá. Ya vemos, no es tan claro, pero si vamos con alguien que la entiende bien, puede decirnos entonces, esta es tu situación, esto te aplica, esto no, y esto te recomiendo. Y siempre la decisión es suya. Esperemos que eso le sirva, señora Nayeli. Le vamos a dar boletos a algún museo o algún acuario para que se disfrute con su familia. Mientras tanto, se arreglan lo que la situación, pues ya casi nos estamos despidiendo. Y la comadre Flor Emmert decía algo que quiere asegurarse de que nuestra gente oiga. No debemos olvidar nunca que somos una gran familia y que debemos ayudarnos los unos a los otros. También es importante confiar, pero verificar cualquier cosa que usted escuche. Que si, por ejemplo, una cosa que se escuchó en el condado de Marin, que ya no iban a detener los automóviles 30 días si es que se cometía alguna infracción y un policía o alguien lo paraba, y eso no es verdad, porque eso está, es la decisión ya sea de la policía, del sheriff o de la patrulla de caminos. Y como no existe ninguna ley o reglamento que diga eso, la verdad es que tenemos que tomar precauciones. Y para las personas que estamos en este país sin documentos, hay que acordarnos que debemos tener nuestro guardadito en nuestro país de origen. De esa manera, para una emergencia, contamos con la posibilidad de regresar y tener algo para poder seguir adelante. Gracias. Para poder seguir adelante. Gracias, Flor. No, ciertamente. Eso me hace pensar la película ¿Por qué venimos?, que se hizo en San Rafael, en el condado de Marin. Búsquela en la internet y seguro que le dan copia, lo pueden visitar. El señor Francisco García y otros hizo unas cosas hermosísimas, con testimonios de nuestra gente de cómo vinimos una y otra vez, cómo sobrevivimos y cómo nos apoyamos los unos a los otros para seguir adelante. ¿Cómo se despide Nelly Reyes? Me despido para decirle a las personas que es muy importante que presenten siempre sus solicitudes a inmigración para su familia, para la ciudadanía, y sobre todo que no tienen ya excusa de que no tienen el dinero, porque ahora inmigración le está aceptando las solicitudes donde les piden que no tienen que pagar si están desempleados, si ganan muy poquito, están recibiendo el seguro social. Así es que aprovechen ese beneficio de no pagar por las solicitudes si no tienen dinero. Aprovechemos lo bueno presente en lo que viene, lo por venir. Y nos despedimos con unas palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Todo el que llamó y dejó sus datos a los productores, les llamamos de vuelta y le mandamos la información por correo. Y nos despedimos invitándoles a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en las clases para padres en San Rafael, vernos en Al Despertar los jueves a las 6 de la mañana por Univisión, y en nuestras columnas en Univisión Hispana, Impulso La Voz, El Sol, Mamanoticias.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Todo el que nos escriba comentarios @nuestrosniños.com les respondemos. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias especialmente hoy al Acuario de Monterrey, a las estaciones que nos transmiten, especialmente hoy a Alicia de Latinomix, a quien le mandamos bendiciones y felicitaciones, que está esperando un bebé. Y muchísimas gracias a nuestros invitados, a Lisa Simpson, Flor Emmert, Nelly Reyes y Joel Lacayos. Gracias. Y gracias a ustedes, familias, tanto a quienes son migrantes como a quienes les sirven de apoyo, enseñándole a los niños con su ejemplo, talentos, conciencia y persistencia, que en la unión está la fuerza. Adelante, familias, que sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños. Familia.